Y a los consejos locales de niñez y adolescencia de distintos lugares de la provincia le están llegando invitaciones, algunos les han llegado ya y se han realizado unas jornadas, unos encuentros para participar, se llama así, de la construcción del Plan Estratégico de Niñez y Adolescencia de Río Negro. Ese es el título. Sí. Algo este que fue el que se anunció por una cantidad de años, así como meses. Por 10 años. Claro, así, lo anunció el gobernador Alberto Boretilnek en la apertura de sesiones ordinarias de la legislatura, es decir, el 1 de marzo. Habló de que se iba a estar diseñando a lo largo de este año este plan, habló también de un presupuesto asignado para ello, y luego hizo el lanzamiento y dijo, bueno, que iba a ser para la intervención, para definir lineamientos de intervención durante varios años. Y que se iba a construir de manera participativa, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que se están haciendo estos encuentros, estos foros en los que puede participar toda la comunidad. Ahora, para que la gente nos entienda, ¿qué sería un plan estratégico de niñez y otros temas? Bueno, lo primero que yo pensé es que cuando participásemos estos encuentros íbamos a tener por lo menos los lineamientos, los fundamentos, algo, digamos, que vos, a vos te permite llevar esto de un título a algo en concreto. ¿Qué me habla el gobernador? ¿De qué me habla el gobernador cuando habla de este plan estratégico de niñez y adolescencia en Río Negro? Porque bajo ese mismo título puedo hablar de muchas cosas. Claro, ¿no? O sea, uno supone, qué sé yo, cuestiones políticas, resoluciones políticas. ¿Qué hacer con los niños en situación de pobreza? ¿Qué hacer con los niños que atraviesan problemáticas familiares? ¿Qué hacer políticas con los niños sobre la niñez, con la ley? Claro. Es durante un tiempo bastante amplio, además, por lo que... O sea, son 10 años, pero 15, no sé qué. Es el único proyecto que lo anunció Curatitec para 10 años. Para 10 años, sí. Bueno, no está nada de eso. No hay lineamientos, no hay algo que vos digas, bueno, empiezo a vislumbrar de qué me habla el gobernador y entonces en base a eso yo discutir. Sí, estoy de acuerdo, gobernador, no sé, las organizaciones. Claro, generalmente se arranca de una idea, ¿no? Claro, que se propone. Las organizaciones sociales, esa idea no está. No está. Entonces, que sería lo que uno puede decir, apoyamos esa línea o no, proponemos una línea diferente. Bueno, lo que sabemos que ha sucedido en otras localidades es que, bueno, es un encuentro para debatir y conversar acerca de cuáles son las problemáticas que se visualizan, ¿no? Que las distintas sectores de la comunidad visualizan y a partir de las cuales se supone que otro entonces va a diseñar el plan estratégico. No sé si me entiendo. Claro, claro. Una cosa es decir qué problemas veo que hay, otra cosa es decir yo aporto cuál es lo que quiero que ahora de todas maneras, Mayra, una linda ocasión para discutir política pública sobre la niñez ahí, ¿no? En un espacio convocado por el propio gobierno. Por eso estamos acá contándolo, porque la invitación nos llegó recién ayer y el encuentro es el lunes. Ajá. Y nos parece valioso que puedan participar todos los que estén interesados. Ajá. Son encuentros abiertos. Sabemos que desde los Consejos Provinciales de Niñez y Adolescencia se hace la bajada y la invitación a los distintos estamentos del Estado y a las distintas dependencias del Estado, con lo cual seguramente o técnicos, ojalá trabajadores también de los distintos organismos van a participar, pero también pueden participar clubes barriales, juntas vecinales, docentes, trabajadores de la salud, todos los que querramos decir algo para el diseño de este plan. El encuentro va a ser el lunes que viene, el 2 de noviembre, en el Aula 20 del Paulo VI, que es donde está el microcine, por ahí, arriba. Arriba, Y va a comenzar a las 9 de la mañana. ¿Todo el día va a ser? De las 9 a las... Ahora tengo todo el programa acá. Ajá. De 9 a 16 horas. Ah, está bueno. Sí. Y no dice mucho, porque dice, por ejemplo, presentación de la jornada a las 9 de la mañana, 11 y media, taller de trabajo. No dice qué vamos a hacer. Claro. Ajá. Pero, bueno, será un momento, en todo caso, para discutir. Si no nos parece adecuada la metodología, hacer sentir nuestra voz de que nos gustaría participar de alguna otra manera. Está buenísimo, ¿eh? Me parece que estos espacios hay que aprovecharlos todos. Sí, quienes formamos parte de la Red Adolescencia y del Consejo Local de Niñez vamos a estar ahí, pero bueno, insistimos, es abierto a toda la comunidad. Si quieren saber algo más, pueden llamar a la radio y les contamos lo que sabemos, ¿eh? Perfecto. Sabemos que en algunas localidades fue muy pobre el debate, con muy poca participación, porque en todos los casos fue así. Se hizo el Cipolletti, claro, ¿no? No se sabía. El de Cipolletti fue el primero. Claro. Después hizo en Bariloche, después en Roca, como localidades grandes. Ajá. El de Roca fue muy participado, nos dijeron, y se pudo debatir bastante, y también hablar de que en este plan estratégico debería incluirse, por ejemplo, ¿Cómo van a actuar las instituciones del Estado con los menores en conflicto con la ley, teniendo en cuenta que este Estado provincial reprime a niñas y niños y adolescentes? Claro, hay temas neurálgicos acá, muy sensibles, que seguramente van a salir allí. Buenísimo, Mayra. Celina como que no estaba muy de acuerdo con todo, Ella dice que quiere hacer opinar otros aportes a este plan estratégico. Dice, por ejemplo, onda más protestona que de acuerdo, claro, David. Sí, ¿no? La sentí, ¿no? Los chicos de ahora se hacen sentir. Son así los chicos. Qué divina, Tres meses y poquito más, mirá vos, Bueno, compañeros, gracias. Bueno. Y aprovecho ya que estoy acá para recordar que mañana se hace el tercer encuentro del seminario que organizamos con la Red de Adolescencia de Viedma y el grupo de investigación. Es el último, ¿no? Es el último. En el Comahue, ¿no? En el Comahue, en el Cursa. Así que quienes estén interesados, a partir de las 8 de la mañana vamos a estar ahí en el Cursa. Pensando un poco también, ¿no? Las políticas públicas y las posibilidades de las trabajadoras, los trabajadores del Estado y de las organizaciones de participar, de incidir justamente, ¿no? En esto.